Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, ya estamos divididos diciendo, no, porque con esta selección así no llegamos a los alemanes. Y los otros que dicen, no, ganamos todos los partidos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Acá, en esta mesa. Acá no, llegar, yo llegamos. Escuché por ahí, no, escúchame, con esto a los alemanes no los podemos enfrentar. Acá, en el, sí, debe ser Toti Passmann, que siga hablando Toti Passmann. Que siga hablando Toti Passmann. Que siga hablando Toti Passmann, que es cábala. No hay división, todo el mundo está contento. Y en otra cosa que no hay división y que todo el mundo está contento es en desearle feliz cumpleaños a Tati Almeida, que cumple 80, primerísimos años. Sus primeros años. 80. Exacto. Sus primeros 80 años. Tati, te queremos todos, ¿no es cierto, chicos? Super 80, qué historia. Eso, muchas felicidades. Un beso grande para Tati. De verdad. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Pero muy bien, muy bien. ¿Empezaron con buen ánimo la semana? Sí, yo con un poco de sueño, lo cual es normal. Claro, sí, cómo no va. Porque a tener sueño, no siesta a la hora de la siesta. Ayer no hice siesta por jugar a Argentina y... Escúcheme, a esta hora nosotros le tenemos prohibido a los oyentes dormir la siesta, pero después que terminemos un ratito, 10 minutos de siesta, entre las noticias hasta que empiece el programa de Alejandro Apo. Yo no te iba a decir, mal, yo te iba... No muy vamos rapidito a quedar mal con los compañeros. Estaba tampoco por decir. ¿Cómo andamos, Graciela? Pero muy bien, una alegría. Bueno, hemos vivido días, estamos viviendo días intensos. Los que no queremos el fútbol, la verdad, yo no sé nada de fútbol. No sabe nada. No, pero estoy... Miro todos los partidos. Pero usted se va. Sí, más que nadie. Usted se va en zapatillas y vuelve y trae regalitos, ¿eh? Sí, la persona que todos los fines de semana nos trae alfajores, todos bombones. Los fines de semana se va a algún lado. Lo bueno, lo bueno de no saber un pito de fútbol en algunas de nosotras, que digo yo, entiendo un cachito, pero. Ajá. Nah. Es que la alegría que tuve con el primer gol de Tevez no me la quitaba nadie. Y todos decían, espera, porque para, parece que lo anulan. A mí qué me importa. Bueno, ya empezamos entonces la semana de Bicentenario y le decimos ya mismo a los oyentes cómo se comunican con nosotros. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes pueden visitar nuestro blog Bicentenario el programa todojunto.blogspot.com. Y hoy el programa anda sobre ruedas. He llegado a bancarrota una vez más. Tengo pronto que ponerme a trabajar. Necesito algo para transportar. La guitarra, el equipo y los demás. Las batatas siempre me han pagado mal. Necesito un auto al que tenerme fe, para ir en primera línea a trabajar. Creo que lo que necesito es un Chevrolet. Y en esta Ford 79 que me dio mi padre, hoy vuelvo a mi pueblo como aquel domingo por la tarde, desde la ciudad viniendo al rodeo. Mi torino colorado se ha dormido en el camino. Mi torino colorado se ha quedado en el camino. Y yo adentro del torino me quedé contigo. Comenzó un día de esos de verano. Yo iba por las calles de Lugano hasta que un ser pequeño y diminuto mis ojos se encandiló. No me importaba que esté embarrado ni que de chapa venga averiado. Era aquel un fito colorado del año 72. Salga el sol, voy a estar llegando a Córdoba. Mi estancia era y yo por la ruta, mirando alrededor, oliendo el campo. No tengo estéreo, pero voy cantando. Tema bicentenario del día. Los coches argentinos, marcas que hicieron época, especie de segundo hogar o para algunos primer amor directamente. ¿Qué marca individualmente que distingue en términos de prestigio, de ascenso social, de supuesta potencia individual? Hasta allí llegan las locuras. Los Torino, los Fitito, los Citroën, los Sianditela, escarabajos, estancieras y otras marcas que diferencian a cada segmento de sus usuarios. Exactamente, coches, para mucha gente el coche lo representa y vuelcan sobre el coche todo su cariño, su seña de identidad, su cuidado, atienden al coche más que a su propio cuerpo. Novia. Sí. Fundamental. No, porque yo les iba a decir eso. A lo largo del programa les voy a ir contando algunos detalles de que las mujeres tenemos en cuenta cuando estamos saliendo con hombres que consideran al coche una prolongación de su propio cuerpo. Claro. Porque hay que cuidar el detalle cuando uno va adentro, qué es lo que hace y lo que no hace. Exacto. Exactamente. Es terrible, porque esto es mucho más del varón que de las mujeres. Las mujeres, yo no manejo, pero las mujeres que manejan utilizan el auto muchísimo más con la cuestión familiar. Sí. O sea, que ahí adentro van pibes, galletitas, qué sé yo. El hombre y su relación con el auto. Yo les cuento una sola. Cuando yo tenía 19 años y empecé a salir con una chica, mis amigos, que éramos barra y salíamos todos los sábados a bailar, me desconectaban el distribuidor del auto. Y yo, como no entendía nada, para mí era definitivo, me tenía que ir en colectivo para hacerme la guerra para que no vaya a ver a mi novia. Qué malo. El auto tiene unas connotaciones. ¿Porque vivía muy lejos tu novia? Vivía lejos, sí. Yo estaba en el Gran Buenos Aires. Ah, te abrías del barrio. Claro, tenía que o el coche media hora o un colectivo mucho más. Así que me hacían la maldad como un rasgo de celos. No se está fallando. Bueno, el auto, los coches argentinos en bicentenario de hoy. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Tendrá que ver el pericón con el sulky. No, en realidad el pericón viene con el sulky. Con sulky. Con el coche y vienen otras cosas. Vamos a hablar de uno de esos coches emblemáticos. Argentina supo tener muchos automóviles emblemáticos, comenzando por los primeros importados, como los Ford T, los Ford A, algunos coches europeos, hasta llegar a los de fabricación nacional. Aquí podemos recordar al Graciela, que no es Graciela Almada, ajá, que fue un coche fabricado en Córdoba en los años del primer peronismo, para luego pasar por los Kaiser Carabela, las estancieras de las cuales todavía se ven algunas, hasta llegar, pasando por los amables Sianditela, a los trágicos Falcon Verde, a los queridísimos Torino. Allá por los años 60 hizo su aparición en el país, primero en su versión francesa original y luego fabricados aquí, un coche que llegaría a ser emblemático en la sociedad argentina. Nos referimos al Citroën 12B y luego al 13B. Era un coche frente al cual no se podía ser indiferente. O te enamorabas de él o te causaba risa. Se trata de un auto cuyos primeros prototipos se hicieron en Francia antes de la Segunda Guerra Mundial y cuyos planos se escondieron hasta después de la contienda para comenzar a fabricarse recién en el 48. El concepto era que para hacer un coche barato y cómodo, ¿no es cierto?, y sobre todo utilitario, fue pensado para los campesinos franceses. Se diseñó para transportar a dos agricultores sin necesidad de que se quitaran el sombrero. De ahí el techo alto y curvo. para llevar además una bolsa de 50 kilos de papa o un pequeño barril, que bien podría ser de vino, y que sea capaz de alcanzar 60 kilómetros por hora y consumir mucho menos de 3 litros de nafta. En su diseño participó el mismísimo Le Corbusier, que supo hacer incursiones por el diseño industrial. Cuando lo presentaron en Europa, un especialista norteamericano al verlo preguntó dónde estaba el abrelatas. Recuerden ustedes los que eran los Lincoln o los Cadillac de aquella época. Claro. Y para estos tipos, ver este Citroën les podía parecer un chiste. En nuestro país comenzó a fabricarse en 1961. Tenía 425 centímetros cúbicos. Recordemos que el Kaiser Carabela tenía 3.700 centímetros cúbicos. O sea que tenía menos motor que algunas motos. Y una velocidad máxima, escuchen bien, de 86 kilómetros por hora. Si el viento no jugaba en contra. Sí, sí. Luego pasarían apenas los 100. Cuando salió la versión 13B, el cuenta kilómetros llegaba a 120. Pero solo el cuenta kilómetros llegaba a 120. El Citroën junto con el Fitito fueron los primeros coches de muchos argentinos. Eran coches relativamente baratos, empezaba por ahí. El Fitito era más tuerca. Y el Citroën, a quien ya llamaban el patito feo o la rana, era más para la familia. Incluso hubo una familia emblemática que colaboró a crear esa imagen. Me refiero a la familia de Mafalda, cuyo papá tenía un 12B y a quien Mafalda gastaba bastante con ese coche. Por lo poco pretencioso, en realidad no hubo nada menos pretencioso que el Citroën con su techo de lona, ventanillas que no tenían levantavidrio, asientos que se sacaban para hacer picnics y una palanca de cambio que era un verdadero engendro y un dolor de cabeza para los que no estábamos acostumbrados a ella. Fue un coche adoptado por ciertos sectores de la intelectualidad y de la izquierda que se vanagloriaba de manejar esa cosa. Un coche que técnicamente tenía sus rarezas, un sistema de suspensión que cuando giraba se inclinaba tanto que parecía que ibas a volcar. De solo dos cilindros que consumía menos que poco y que tenía un sonido que se asemejaba a cualquier cosa menos a un auto. Un compañero mío tenía uno. Subo un día y veo en el piso del coche del 12B un adoquín. ¿Qué haces con este adoquín? Y me contesta, lo uso cuando salgo a la ruta, pongo el adoquín sobre el acelerador y descanso la pata. Claro, piloto automático. Claro, claro, como en la ruta, aunque fuera con el acelerador contra la tabla, lo pasaban hasta los camiones, claro. El tipo le ponía el adoquín e iba en piloto automático. Una anécdota bastante conocida dice que un muchacho llevó su 12B a un mecánico porque no andaba muy bien. Y el mecánico, amigo de él, para gastarlo le dijo... ¿Cómo no querés que ande mal si le afanaron la bomba de agua? ¿En serio? Dijo el otro. Fíjate vos, ¿a dónde ve la bomba de agua? El otro se fija y dice, tenés razón, no tiene bomba de agua. ¿Qué pasaba? Pasaba que el Citroën no llevaba bomba de agua, porque era refrigerado aire, lo cual era otra rareza. Sin embargo, en 1961 participan cuatro Citroën en el Gran Premio Internacional Estándar del Automóvil Club Argentino y llegan los cuatro, constituyéndose de esta manera en la única marca en obtener el 100% de efectividad. Este hecho da origen al eslogan publicitario «Largaron cuatro, llegaron cuatro». Con el paso de los años se fueron sumando otros modelos como el Mejari, el AMI 8 y la famosa furgoneta. No sé si es casualidad o no, pero conocí a varios arquitectos que andaban muy orgullosos con su Mejari, donde si hacía frío te congelabas y si hacía calor te asabas. Digamos que el Citroën se fabricó hasta 1980. Luego, con otro dueño y otro nombre, IES, se reinició su producción cesando totalmente en el 90. Aún hoy lo podemos ver y escuchar. Y cuando eso sucede, muchos nos acordamos no solo de Mafalda, sino de nuestros propios comienzos al volante de un coche. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. El Citroën que contaba Santiago, el Fitito, el Renault 4, el Renault Dauphine y Gordini, eran una categoría, era el autito, el auto chiquito, el auto, el primer auto en muchos casos, para una clase media que en los años 60 despegaba económicamente, una generación nueva. Pero había una subcategoría, una categoría más enana todavía, que era el ratón alemán y el Zeta, autos de tres ruedas. El ratón alemán era hecho con una carlinga de un avión. O sea, al que se le adaptaron y se le pusieron ruedas, pero tres ruedas creo que llevaba, se abrían adelante, me parece. Y el Iseta la puerta también era hacia adelante, el Iseta era hacia arriba. Sí. Qué cosa incómoda, y el Fitito tenía originalmente, se decía que eran puertas suicidas, porque eran contra el viento que se abría, con lo cual el Citroën también. El Citroën también. El Citroën, la puerta abría. Sí. Claro, que también. Y además eran autos que por su tamaño obligaban a tener un estado físico espectacular. El del Fitito, sobre todo. Los el del dos. Citroën no, era más el Citroën cómodo. También. Eran claro. Un estado físico espectacular, sí. Y un tamaño adecuado. Porque las personas muy altas adentro de esos dos autos la pasaban tenían mal. Como un inconveniente. Por ejemplo, paso a preguntar, no porque usted sea extremadamente alto, pero paso a preguntar, ¿cómo la pasaba usted en Villa Cariño con su autito? Y había que acomodarse. ¿Vos sabés que hay una se ha hecho una encuesta de autos y sexo? Contamos sí, que es Villa Cariño, recordemos sexo. Que es Villa Cariño. Para los chicos que no lo saben hoy. Claro. Es la zona de Palermo donde era. Las parejas iban a... transar, hacerse arrumacos, mimos, claro. Y más, todo lo que diera la situación. Era sumamente divertido pasar por allí. Che, ¿por qué hace ese ruidito? Hace un ruidito, bueno. Es un Citroën que está pasando. Era sumamente divertido, si vos pasabas alguna hora por ahí por la costanera y que ser por el puente, que pasabas para provincia, y entonces era un montón de escarabajos, todos hacían, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo no sé qué estaban haciendo, pero era un ruido y humo. Ahí salía humo. Claro. Porque los coches que tenían el asiento reclinable tenían ventaja. Era Mimi Metalúrgico, la película donde... ¿Pero el Fitito tenía reclinable? Relación sexual adentro de un Fiat 600, creo que era. Bueno, viene con manual eso, viene con un manual con indicaciones. Con un manual, ¿no? Sí, sí. Han hecho una encuesta entre 13 marcas identificadas como las más adecuadas para tener sexo adentro del automóvil. Le apuesto que no era el Fiat 600. La primera de todas, por supuesto que se fijan dónde está ubicado los cambios, la palanca de cambio, cómo está el motor. Asiento. Me sorprende. Digamos, ¿dónde está? Adentro, en el cubículo interior. No, está bien, pero el motor, cuando ocupa casi todo el asiento de atrás, hay poco para reclinar. Bueno, ganó el Clio. Sí, no sé por qué, yo no entiendo, no tengo ninguna experiencia. Hace mucho que no practico. No se hace mucho que no. La palanca de cambio puede ser una ayuda en determinado momento. Acá apuntan los operadores que están preparando todo para después, para el partido, que es muy cómodo el Clio. El Clio es muy cómodo, ¿eh? Acá confirman los operadores que son gente que no maneja Clio, por eso me da sospecha en qué Clio se subieron para tener sexo. No sé, el Chevalier también es cómodo. No, claro, pero están hablando de grandes autos. Yo digo el chiquito, porque el Fiat era el primer auto que o tenía tu viejo, o te prestaba tu viejo, o te compraba. O se lo afanabas a tu viejo. Si no había otra, te acomodabas. Eso no te quepa la menor duda. No hay ninguna anécdota de luxación por ahí, Santiago. Sí. Qué sé yo, nada. Son incomodidad, qué sé yo. Después te salías del auto y te dolía todo. Ay, no quieren contar. No. Yo después les cuento lo que contaban fuera de micrófono. Bueno. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Junto con todas las marcas que nombramos, el gran clásico del automovilismo nacional es Ford versus Chevrolet. ¿Cuál es la historia de ese enfrentamiento? ¿Qué significa para los fanáticos? Soy Alejandro Massa, jefe técnico y propietario del equipo Haas de Turismo Carretera, campeón en el 2007 y actual puntero del campeonato TC2000 del equipo oficial Ford, del equipo Haas de Berta Motorsport. Los primeros autos que han entrado eran Chevrolet y Ford, entonces la gente empezaba a tomar partido por uno y por otro, y el Turismo Carretera eran las dos marcas preponderantes. Estamos hablando de la época de los hermanos Galvez, Rodríguez González, corrían con lo que podían en ese momento, no era que si era una marca o era la otra. Después, cuando fue pasando el tiempo, se fueron haciendo más conocidos, y ya sí, cuando uno entraba en una marca como Chevrolet, el caso de Mouras y todo, en ese momento tiraba más la marca que un contrato como pasa hoy, ¿no? A mí me quedó algo de un hincha de Chevrolet. Nosotros en el 2007 fuimos campeones y un día estábamos cargando los autos en el camión para volver de una carrera y uno de los chicos se accidentó y no teníamos a quien se pueda meter en el auto para, mientras lo empujaban, poder meterlo en el camión. Y había un hincha de Chevrolet ahí que le dijimos, bueno, sentate en el auto y manejalo mientras nosotros empujábamos para meterlo en el camión. Eso eran 10 metros. Y bajarse llorando esa persona, como dice, me cumplieron el sueño de la vida. O sea, nunca pensé poderme subir en Chevrolet campeón. Y lloraba desconsoladamente como, no sé, hubiera un campeonato del mundo o hubiera nacido un hijo. O sea, era inexplicable la pasión que tenía esa persona y que con tan poco, o sea, no, nos quedamos totalmente sorprendidos. Vamos a escuchar a los oyentes de Bicentenario. Sí, buenas tardes. Bueno, el programa es excelente y están hablando de automóviles. Y bueno, había una fábrica de autos que se llamaba Autoar en el límite, digamos, a la esquina de Tigre, entre San Fernando y Tigre, que hacía muy buenas camionetas y muy buenos automóviles. No sé qué pasó con eso. Bueno, pasó lo que pasó con toda la industria argentina. Fue barrido. Muchísimas gracias, Alba de Becano. Hola, gente linda. Una vez más los llama Josefina de Campana. Y bueno, para compartir con ustedes un recuerdo muy, muy lindo. Mi papá, en los años 67 más o menos, había comprado, o antes, no, 63, había comprado una estanciera con la que recorrimos el país, Ica Renault, me acuerdo, gris con una raya blanca. Allí nos subíamos los cuatro, con mi mamá, mi papá, el perro y a veces amigos. Recorrimos todo el norte de la Argentina. Era tan lindo caminar, andar por esas rutas de tierra, de barro, con lluvia. Fue muy lindo, forma parte de mi historia. A veces la veo por ahí arrumbada en una agencia. Un beso grande para todos. Hola, Bicentenario, apenas hablaron de autos, me acordé del primero que tuvimos con el padre de mis hijos, un 1600, y el recuerdo más hermoso fueron en varios viajes a la costa en verano con mis niños, hoy cuarentones, que tenían creo que entre 5 y 6 años respectivamente, y yo tratando de inventarles cuentos, canciones y juegos para que se bancaran el viaje de varias horas. Soy Ana de Villa Crespo, besos. Bueno, Roberto de Paso del Rey. Un enamorado del Citroën, tuve como cuatro, y quería decir que el Citroën, creó también e hizo también para la Segunda Guerra Mundial tanques de guerra para Francia, algo que de pronto algunos desconocen. Muy buena la audición, excelente. Hola, soy Silvina Schuelson de Carmen de Patagones. Quería saludar a Jorge Alperín, a Nora Anchar, a Santiago Varela, a todo el equipo por los programas que nos regalan todos los días a esta hora de esparcimiento y felicidad y buena onda. Muchísimas gracias y siempre los escucho. Un abrazo gigante. Gracias, muchas gracias a los oyentes. Realmente, recuerdos con las marcas más queridas del país. Graciela. Sí, tenemos dos mails aquí, vamos a elegirlos porque estamos ya casi llegando a las noticias. Irene de Palermo dice, les contaré que mi padre tuvo un 4 latas y con él nos llevó al sur. Les aseguro que mi padre, mi madre y nosotros tres subimos al Cerro López mientras los Torinos, los Chevrolets y otros coches amenazaban con subir. Y se iban hacia abajo ante la alegría de mi viejo, que confirmaba su opinión sobre que debíamos usar ese auto. Besos a todos, Irene de Palermo. Doy fe, yo también he subido a una especie de cerro en San Luis, mientras otros coches poderosos se empezaban a largar olor a quemado. Y yo subía y subía, con el 4 latas. Ahí va. Buenísimo. Héctor de Villa Urquiza, hola a todos. Detalle técnico. Mi Citroën 2 CB 1958 belga acusaba en el manual, y juro que no pasaba de allí, 72 kilómetros por hora de máxima, sin viento en contra ni lateral. Pero me llevó a todo el país, de Santa Cruz a Misiones, sin protestar. Y el Meari servía específicamente para levantar minas. Daba aire de aventura. Guerrero. Exacto. Saludos para todos, Héctor de Villa Urquiza. Bueno, los oyentes de Bicentenario y los coches argentinos, es el tema de Bicentenario de hoy. Ahora tenemos unos minutos de noticias de Radio Nacional y después el informativo del Bicentenario con Ana Padovan. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, me gustaría que me dijera la efeméride de hoy, porque sepa que en radio el tiempo vuela como una gallina. Las gallinas casi no vuelan, Catita. Por eso, el tiempo vuela bajito. Buah, en fin. Un día como hoy, 28 de junio, pero de 1865, nació Juan B. Justo, fundador del diario La Vanguardia y del Partido Socialista. ¿Juan B. Justo? ¿Le pusieron igual que a la avenida? No, Catita, justamente la avenida se llama así en homenaje a esta personalidad tan importante. Ah, eso. Y dime una cosa, Pepe. ¿Este señor Juan le decían así porque veía justo o necesitaba anteojo? No sé, Catita. Lo que sé es que su diario La Vanguardia fue central para difundir ideas. ¿Y ese diario La Vanguardia se llama así por los que piden el boleto en el ónibus? No, Catita. Esos son guardas. La Vanguardia era un órgano de difusión socialista. ¿Un órgano? ¿Lo qué? ¿Ese Juan que ve justo también era músico, digo? No, Catita. El diario era un instrumento. ¿Un instrumento? Ah, entonces era músico al final. Mire, me está confundiendo con tanta mezcla, Pepe. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Recién un compañero del informativo nos decía que su abuelo había comprado una Rambler Cross Country para llevar a todos los nietos. Era impresionante. También nos hablaron, fue impresionante. Llegaban de todos lados de la radio. Hablaban del Siam di Tella, del Gordini. Sí, sí, sí. No, tienen, empiezan a aparecer las marcas y no nos olvidemos están los recuerdos. Del Chevy, por favor. Del Chevy también. Recuerdo bueno, personal. El auto del que les voy a hablar no fue el más difundido en la Argentina, ni siquiera entre los autos chicos que integraba, categoría que integraba, donde mandaron, como dijimos, el Fiat, el Citroën, el Renault 4. Fue, sin embargo, el auto más tiempo difundido en el mundo. Es el auto universal cuyo impacto llega a unir lo que es imposible de juntar: Hitler y la guerra con la cultura hippie de paz y amor. Si bien en esta última predominó la combi Volkswagen, y las dos culturas ya remotas con la cultura ochentista del tuning, que es aquella que consiste en personalizar los autos y dibujarles colores psicodélicos, llamas, ponerles luces estrambóticas, etc. Todo eso en un auto. En 1992 se fabricó el escarabajo número 21 millones. Y con eso el pequeño Volkswagen alcanzó a ser el automóvil de más prolongada fabricación en la historia. Hicieron escarabajos desde 1938 hasta 1993. 55 años fabricando ese coche, por no decir que la versión modernizada de hoy, que la vemos en las calles, también es, en esencia, un escarabajo. Piénsenlo, es el auto del pueblo, creado por orden de Hitler. Es el auto que Rommel llegó a maquillar por miles en el desierto del África para engañar a sus enemigos británicos, haciéndoles creer que eran tanques de guerra. Y es también el auto que vemos en la carátula del disco Abbey Road de los Beatles, donde aparece un escarabajo. Les voy a contar los distintos apodos que recibió este coche en el mundo para que midan la relación personal que la gente tiene con el escarabajo. Escarabajo se lo llama entre nosotros y también en Chile, Colombia, España, Uruguay, El Salvador, Paraguay y Venezuela. Los bolivianos lo llaman peta, los brasileños fusca, los guatemaltecos y hondureños cucaracha, los ecuatorianos pichirilo, los peruanos sapito, en Finlandia lo llaman cupla, en Alemania kefir, en Francia cochinel, que alude a una famosa travesti de los años 60, en Italia maggiolino, en Centroamérica tortuguita, etcétera, etcétera. Hay muchísimos más lugares con más apodos. Entre los años 1968 y 2005, un escarabajo modelo 1963 de color blanco perla y con el número 53 y bandas azul, rojo y blanco, llamado Herbie, fue protagonista en la serie de películas de Disney llamadas Cupido Motorizado. En la serie Transformers, otro escarabajo igualmente famoso es Bumblebee, autobús en color amarillo. El autito apareció también en infinidad de películas de todo el mundo. Stanley Kubrick, por ejemplo, usó un escarabajo en su película El Resplandor. Y el actor Kevin Bacon lo usaba como su coche personal en la película Footloose, donde interpretaba a un adolescente rebelde. Unos cuantos videojuegos han incluido el escarabajo, mencionando el Beetle Crazy Cup de la desarrolladora europea Infogrames Atari, donde este mismo y algunas de sus variantes son los protagonistas. Hay algo extraordinariamente logrado en el diseño del escarabajo y tiene que ver con su personalidad. Parece sorprendente que Hitler lo haya hecho posible. Aparentemente los orígenes de este gran ícono mundial se remontan al año 1925, cuando Béla Bareñi, que suena a húngaro, envió sus ideas a Maskinen Buanstalt bien. ¡Qué bien que lo pronuncia! Yo con el alemán soy bárbaro. Con marcadas influencias de dos automóviles anteriores, uno de ellos el Porsche tipo 12. Hitler ideó una red de autopistas diseñadas para unir a toda Alemania por carretera rápidamente. Después el sistema se iba a extender hasta Suiza y Austria. El problema era que la mayoría de la población germana carecía de automóvil. En 1933 Hitler se entrevista con Ferdinand Porsche, el ingeniero, para pedirle que desarrollara un Volkswagen, o sea, un automóvil para el pueblo, un vehículo accesible que debería ser capaz de transportar a dos adultos y tres niños a una velocidad de 100 kilómetros por hora y que no debía costar más de 990 marcos. El propio Hitler le pidió que se fijase en la naturaleza para conseguir una línea aerodinámica. Debería tener además buenas cualidades para aguantar el peor trato imaginable y ser de sencillo mantenimiento. Prácticamente Porsche ya lo tenía pensado muchos años antes del pedido del Führer, pero claro, la producción se hizo financieramente viable a partir de la orden de Hitler. Erwin Komenda, jefe de diseño de Porsche, fue el responsable del diseño y estilo del escarabajo. El chasis y la máquina del tipo 1 fueron utilizados en muchos vehículos militares, incluso, incluyendo el Kübelwagen, que después fue adoptado al el Volkswagen tipo 181, conocido como Thing en Estados Unidos y Safari en América Latina. Y como sabemos, también había un escarabajo anfibio, se bancaba el agua también. A pesar de que la industria automotriz argentina nació entre los años 50 y 60, Volkswagen recién pone una fábrica aquí en 1980 y nunca fabricó el escarabajo, sí la combi, aunque importó muchos de esos autitos. La fama era demasiado grande como para ignorarlo. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Múltiples historias, una realidad. El país festeja su bicentenario. A todos los apodos que tiene el escarabajo yo le quiero agregar uno, porque es entrañable. Cuando estábamos recién casados, el Volkswagen amarillo fuerte, ese amarillo huevo, era el auto de la mamá de Memé, la mamá de mi marido. de mi ex marido hoy. Y cuando tuvimos a Pablo y demás, nos fueron prestando siempre el auto. Entonces Pablo era muy chiquitito, chiquito, mi hijo. Y cuando no se quería dormir, decía, ¿a dónde querés ir? Al tutú de Memé. O sea que el escarabajo para mí fue, es y será el tutú de Memé. Ahora pasamos a otro auto, que de tutú de Memé no tiene nada, porque es muy grande. Era casi ostentoso, ¿no? Era, en algún momento yo recuerdo que algunas revistas que hablaban de lo in y de lo out decían que el Torino, que de él vamos a hablar, era el auto grasa, claro. Era el auto del que quería ostentar. Sobre todo con el tapizado de tigre, ¿no? El tapizado de tigre, el afuera colorado y la bocina del sorpaso. Eso era el personaje que supuestamente armaban alrededor del Torino. Pero el Torino tiene una historia preciosa que pasamos a contar. En principio nace con la necesidad de tener un auto grande que pudiera competir con los autos extranjeros. Esta es la base de su nacimiento, que lleva a Ica Renault a hacer una serie de acuerdos con otras empresas importantes y a adaptar el diseño a este, que finalmente le ponen el emblema del toro por el toro de las Pampas argentinas, pero también dice que en una alusión a Torino, Italia. Pero básicamente acá se entendió siempre como que era el toro de las Pampas. Principio de los 60. El lanzamiento del auto se produce en el Autódromo Municipal de Buenos Aires el 30 de noviembre de 1966. Por la mañana, dicen las crónicas. Y fue recibido por periodistas y público como el auto argentino por antonomasia. Sin embargo, le fue bastante difícil destronar a quien era en ese momento el auto que se compraba, que eran los Ford Falcon, que a nosotros nos da cosita, pobre Ford. Porque, digo, los 70 después hicieron de él y toda su historia posterior una fama espantosa. Pero que era un auto también que muchas familias utilizaban porque era enorme. Entraban taxis también. Entraban toda la familia, los hijos, los gatos, los perros, todo el mundo ahí adentro. Pero sigamos con nuestro Torino. Entonces decíamos que estuvo complicada la situación de su venta hasta que le llega en 1969 su momento de gloria espectacular. En agosto de 1969, tres Torino Coupé 380 fueron inscriptos en las 84 horas de la Maratón de la Ruta de Nürburgring, en Alemania, como una arriesgada operación publicitaria y deportiva. Esto se debía a que en 1966 la ICA había puesto gran interés en la participación en competencias automovilísticas como una forma de promocionar el auto, y porque además ya les dijimos que antes, que si bien a todo el mundo le caía simpático, no había podido despejar todavía el camino de la venta. La delegación fue presidida por Juan Manuel Fangio. La coordinaron Tibor Tilecki y Carlos Lobosco. Los motores habían sido elaborados por el ingeniero Lepper y la asistencia en pista estaba a cargo de un jovencísimo Orestes Berta. El auto número 3 fue conducido por Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Larry. Sorprendió a sus rivales quedando primero en su categoría y cuarto en la clasificación general. Esta hazaña, sin embargo, tuvo algunos antecedentes que son válidos y me parece lindos de contar. Si bien diarios, revistas especializadas, programas de radio y TV han narrado muchas veces lo que consideran esta gran hazaña automovilística argentina, muy pocos cuentan cómo surgió la idea de participar en la maratón. Orestes Berta y Héctor Luis Gradassi, uno de sus pilotos, viajaron en el 68 a Monte Carlo con la idea de tomar parte del Rally del Principado con una Coupé Torino 380W. El auto se mostró muy pesado para los nevados caminos, pero uno de los pilotos oficiales, Citroën, probó la unidad y dio su veredicto. Con este auto, ustedes son candidatos seguros en Nürburgring. Este auto es muy superior al Ford Mustang. Clarito, y encima con una buena dosis de inyección anímica, volvieron todos acá a la Argentina a decir que había que trabajar para inscribirlo. El Torino quedó en Europa y un año después el propio Fangio giró con él en Nürburgring para comprobar que lo que el francés había dicho era correcto. Luego del ensayo, el Chueco anunció la participación del equipo argentino con apoyo de Ica Renault, que otorgó 3 autos y 28 cajones de repuestos, y Copello, Larry, Franco, Cupeiro, Di Palma, Cacho Fangio, Camelo Galvato, Eduardo Rodríguez Canedo, Gastón Perques y Ernesto García Veiga, por entonces una promesa, como pilotos. El último, o sea Veiga, fue como suplente. ¿Cómo fue la convivencia entre los pilotos? Cuentan las crónicas de la época que empezó bastante difícil, porque el automovilismo es una situación de equipos en lo que tiene que ver el conductor, el piloto, con el equipo técnico. Pero entre pilotos parece que la cosa se complica. No es tan amistoso, parece que hay un poquito de vedetismo. Entonces, giraron durante días para memorizar el circuito, que tenía 200 curvas y más de 28 kilómetros por vuelta. Con la coupé del 68, dos Taunus y dos Renault cedidos por la casa francesa a través de gestiones que hicieron en Buenos Aires. Costó que entendieran que se debía trabajar en equipo sin competir entre ellos para ver quién era el más veloz, cuenta Fangio en sus crónicas. Por otra parte, los autos desgastaban frenos y neumáticos de modo vertiginoso, por lo que estaba claro que nadie estaba entendiendo la esencia de la misión y de la carrera misma, en la que la clave era aguantar prevaleciendo la regularidad por sobre la velocidad. A la destreza, bueno, hay mucho relato acerca de cómo fueron. Parece que el más diestro en poder entender la cuestión de la carrera fue Di Palma, fue Luis Di Palma. Él entendió que había que calmar los ánimos de los pilotos y que la idea era no destrozar el auto, sino ser tiempista. Fangio reconoció esta cualidad de Di Palma y entonces trató de que los demás se acoplaran a esa manera de conducir. Fue como un poco difícil, pero finalmente lo lograron. Y así como lo lograron fue que ganamos. ¿Cuáles fueron los hechos más curiosos de esa época? A mí me divierte mucho de esta epopeya, ¿no? Una anécdota de Fangio. Dice, la presencia de Fangio fue determinante en varios aspectos. Por ejemplo, desde las más importantes hasta la posibilidad de obtener una caja de herramientas sin cargo en una ferretería de la zona, luego de que el vendedor le pidiera su documento para constatar quién era y quedara perplejo de la emoción. Qué Rodolfo Rubata, coordinador administrativo, fue a comprar una buena cantidad de litros de nafta y le dijeron, ¿sos tan optimista para pensar que van a durar tanto? Al día siguiente, y con los autos sorprendiendo a propios y extraños, Rubata volvió a buscar combustible y fue directo al grano. Vendele más nafta a este optimista, típica canchereada argentina. La revista alemana Rally and Racing anunció la participación de tres torinos brasileños bajo la dirección de Juan Manuel Fangio, en clara señal que ni registraban esta parte del mundo, aunque por supuesto sí al chueco. Cristiano Ratazzi, hoy presidente de la Fiat, participó con un Fiat 125 y sus compañeros fueron el italiano Checato y Luca Di Montezolo, hoy titular de la Ferrari. Fueron novenos luego de una gran tarea que combinó performance con estrategia. Pero novenos, atrás de nuestro claro, torino. Y porque uno era Checato, claro. Bueno, la cuestión es que esto fue tan importante que entre 1970 y 1976 el Torino se convierte en el auto más vendido de la gama alta. Adquiere notoriedad en todo el mundo y se sabe que dos berlinas fueron enviadas a Fidel Castro y a Leonid Brezhnev. Y una coupé full comprada por el líder libio Muammar el Gaddafi. Desde Brasil, Chile, Paraguay y todo Uruguay llegaron pedidos de importación de Torino. Acá tenía el Torino con la del sorpaso, la tenía Ringo Bonavena. La tenía Ringo Bonavena. Y la verdad es que hacían cola las vedettes para subirse ahí. Pero acuérdense que él, esa parte no la curtía especialmente. Aunque eso es otra historia, como dice Santiago. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Tenemos mails de los oyentes, Graciela. Así es, nos escribe Silvina desde Cosquín, dice, hablando del Citroën, el auto que me acompañó casi toda mi niñez, me acuerdo cuando viajábamos desde el norte de Córdoba a Mar del Plata y yo por ser la más pequeña en el auto tenía que ir al medio, en la parte de atrás, al medio que tenía una forma de lomada dura y de cuerina, con el calor que hacía. ¡Qué momentos! También me acuerdo cuando llevábamos a mi bisabuela a San Juan con ese calorcito tan particular. Saludos, son lindos los recuerdos. Silvina desde Cosquín. Un beso. Y también tenemos otro aquí que nos envía Mabel. Los felicito por los programas excelentes. Tengo 80 años, manejo desde los 12. Mi padre tenía un Ford T con el cual aprendí. Tengo una foto con mi papá pintando en la parte de atrás. Yo también fui último modelo. Hermoso, ¿no? ¡Saludos, Mabel! Hay un costado menos romántico, pero muy interesante de los autos, que es una experiencia que cuenta el tecnólogo Jorge Katz respecto del Falcon, de la fabricación del Falcon en Argentina. Dice que se hizo un trabajo muy interesante de transferencia de tecnología. Se crearon equipos de desarrollo tecnológico con la fábrica y se invirtieron 300.000 horas de desarrollo tecnológico del coche, agregándosele muchas cosas y prestaciones. Eso fue lo ideal que se puede esperar en la industria argentina, que si bien tomes elementos que son desarrollados en el exterior, después hagas una adaptación y un desarrollo acá, y con eso desarrolles capacidad argentina de hacer tecnología, ¿no? Habíamos mencionado muy al pasar el Graciela, que se llamó el Justicialista, que era el coche que se fabricaba en Córdoba con un diseño nacional. Lo increíble, lo absolutamente increíble, fue que cuando la Revolución de 55 llegó un decreto, una orden, por la cual se paró la fábrica se la dieron a Porsche. Sí. Una absoluta vergüenza haberla parado cuando ya estaba en producción. Claro. Y era un coche, bueno, con un desarrollo nacional. Una burrada. Bueno, los golpes militares sirvieron en muchos casos para parar desarrollos locales y estimular industria multinacional, ¿no? Sí, sirvieron. Fueron serviles, sirvieron y les dieron resultados, lamentablemente. Mañana vamos a ver algo de eso también, sí, ¿no? Sí. Tengo una pequeña anécdota de la carrera de Nürburgring. Cuando tenían algún problema por una cuestión de reglamento, no entraban los boxes, sino que debían los pilotos arreglarlos. Y en un momento uno de los pilotos tuvo un problema con el tren delantero, no sé con qué era, y Fangio estaba ahí cerca, pero había un inspector y no le podía dar indicaciones. Entonces Fangio se puso a cantar un tango y le cambiaba la letra al tango y le daba las indicaciones, sacá la tuerca derecha, ponele la izquierda. Le cantaba un tango, bueno, y le daba las indicaciones. Bueno, todos los periódicos y las radios de la época lo que relatan es que fue seguido con la misma pasión con que hoy se siguió el Mundial de Fútbol. Sí, claro. O sea, fue seguido etapa por etapa con una pasión a lo largo y a lo ancho de todo el país, aunque de Latinoamérica. Sí. Bueno, ahora se está dando un nuevo boom en la industria automotriz. Están logrando récords de producción. La última noticia de estos días fue que aumentaron la cantidad de gente que paga peaje de las autopistas para ingresar a Buenos Aires, lo que está indicando que cada vez están entrando más coches, y más coches está con auto, ¿no? Sí, eso no será porque el país está triste, deprimido y todo va para atrás. Me parece que no. Ah, me pareció. Sí, no, yo te diría que los exagerados. Los comunistas. Tenemos un mensaje más. Sí, somos oyentes de Belville, Córdoba. Queremos hacer referencia a nuestro automóvil actual porque creemos que son de los que hicieron y hacen historia. La chatita Fiat 125 multicarga. Uh-huh. Tenemos un modelo 75. Y es una masa. Somos novios hace 7 años y de la bicicleta pasamos en sociedad a la multicarga y ya nos llevó a recorrer las sierras cordobesas en varias oportunidades. Saludos de Araceli y Martín desde Belville. ¡Qué lindo! Bueno, y nos quedaron afuera el Rastrojero, el Kaiser Carabela, el Siam Ditela. Muchos coches nacionales, muchos coches que hicieron época. Lo hacemos, todavía tenemos tiempo. Otro día volvemos a hablar de las marcas, de los coches que hicieron época en la Argentina. Se nos terminó el programa de hoy. Llegan las noticias de Radio Nacional. Luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y mañana, perdón. Luego la transmisión del partido Brasil-Chile. Brasil-Chile, Alejandro Apo con su programa Hoy No. Brasil-Chile en un ratito nomás. Nosotros mañana en Bicentenario nos vamos a ocupar de la Revolución Argentina, los militares que gobernaron entre 1966 y 1973, Onganía, Livingston y Lanusse. Mañana en Bicentenario. Chau. Chau, chau. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta.